Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Bueno, vamos a comenzar el programa de, como todos los domingos a esta hora, 22 de marzo. Y bueno, hoy vamos a tener, como siempre, la columna de Carlos Buch, que nos va a hablar sobre los crecimientos militares versus la pobreza. Tema muy interesante para conversar, para reflexionar. Y también después en la entrevista tenemos una invitada especial, que es Marina Femenía, la diputada provincial del Frente para la Victoria, del bloque del Frente para la Victoria, y que representa, digamos, o es integrante de la organización Cámpora. Y al final las reflexiones con Gloria. Así que bueno, vamos ahora a comenzar el programa y enseguida vamos a escuchar a Carlos. Ahora, Carlos Buch con ustedes. Pero muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo la está pasando? Le dijimos que para conectarse con nuestro programa Paisajes y Miradas tiene dos vías. Una, la de mandarnos un mail, que es paisajesymiradas@gmail.com, y la otra es en Facebook. La página se llama Paisajes y Miradas, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minutitos con estos datos que les voy a pasar. O se marea o no lo va a poder creer. El gasto mundial anual en guerras o en la preparación de conflictos se acerca a los 1,8 billones de dólares. Eso es mucho, ¿no? El Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo, CIPRA, por sus siglas en inglés, dedicado a la investigación de los conflictos, las armas, su control y desarme, muestran en su último anuario una lista con los países con más gastos militares. El rango de los 10 primeros, lo comentamos. En el mundo se gastan 1.750 billones de dólares, ¿sí? Estados Unidos, ¿cuánto lleva Estados Unidos? El 41%, 682 mil millones de dólares. China lo sigue con 166, el 8,2. Rusia, muy muy lejos, el 4,1. Reino Unido y Francia, el 3,6. Japón, el 3,4. Y Arabia Saudita, el 2,8% de este gasto brutal mundial. Brasil está dentro de los 10 primeros países del mundo en gasto en armamentismo, con 23 mil millones de dólares, el 2%. Según el informe, los gastos militares mundial total se sitúa, como le dijimos, en 1,75 billones de dólares en el 2013, que disminuyó un poco, el 0,5 en términos reales, debido a los importantes recortes de gasto por la crisis económica que se produjo en Estados Unidos y en Europa, donde 18 de los 31 países de la Unión Europea o de la OTAN han reducido el gasto militar en más de un 10%. Pero estas son cifras viejas, del 2013-2014. En lo que concierne al armamento nuclear, porque le decíamos, el dato era armamento convencional, de acuerdo con el Instituto CIPRI, en el mundo hay cerca de 8.400 ojivas nucleares, de las cuales 2.000 podrían desplegarse inmediatamente. En total, contando las cabezas que están almacenadas a la espera de ser destruidas, en los arsenales de las potencias nucleares, tanto Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, India, Pakistán e Israel, existen cerca, y agárrese de la silla, 23.300 bombas nucleares, bombas atómicas. Mientras tanto, la estrategia de Estados Unidos y la OTAN, por ejemplo en la crisis de Ucrania, provocó un enfrentamiento entre el oeste y el este que vuelve a poner a Europa en una situación análoga en ciertos aspectos a la de la Guerra Fría. O sea, después de haber disminuido entre 1991 y 1998 el gasto militar, ha vuelto a subir a un nivel superior al del último periodo del enfrentamiento entre oeste y el este. O sea, en estos momentos, en valores porcentual, estamos gastando muchísimo más en armamentos que en la propia Segunda Guerra Mundial. Los datos del año 2013 muestran que el gasto mundial con objetivos militares asciende, y acuérdense de esta cifra, 3,3 millones de dólares por minuto, 198 millones de dólares por hora, casi 4.800 millones diarios, lo cual equivale a 1.747 billones al año. Pero el gasto militar mundial es en realidad más elevado. A esas cifras hay que agregarle diversas sumas que también tienen que ver con la actividad militar, aunque figuran en las líneas presupuestarias no vinculadas a los presupuestos de defensa, ¿sí? Te lo comento en un instante. Decíamos que hay otros gastos militares no vinculados en lo que le acabo de leer. En Estados Unidos, los gastos vinculados al armamento nuclear son de 23 mil millones de dólares al año. No aparecen en el presupuesto del Departamento de Defensa, sino en el Departamento de Energía. Las sumas destinadas a los militares retirados, unos 17 mil millones de dólares al año, aparecen en ¿dónde? En el Departamento de Veteranos. Y los gastos en ayuda militar y económica a los aliados considerados estratégicamente importantes, unos 50 mil millones de dólares al año, aparecen en el presupuesto del Departamento de Estado o en otros. Y no podemos olvidar lo que se destina a los servicios de inteligencia, cuya única cifra conocida son 1.600 millones de dólares anuales, que son la punta visible del iceberg. Si agregamos todo eso a unas líneas presupuestarias más el presupuesto oficial del Pentágono, 640 mil millones de dólares al año, el gasto militar de Estados Unidos se elevaría a casi 1.000 millardos al año. Pero vamos, saltemos los datos. El CIPRI muestra además fuertes aumentos en los presupuestos militares de otros países, sobre todo en los que se halla bajo la influencia de Estados Unidos. En el este de Europa, el presupuesto militar de Ucrania se elevó, por ejemplo, en un 16% en relación con el 2012. En África, en Ghana, su presupuesto militar se elevó en un solo año en el 129%. En Afganistán, por ejemplo, el 77%. Pero bueno, algunos costos, a ver si nos entra en la cabeza comparándolo, haciendo algunas comparaciones. Estados Unidos votó hace 6 meses, o sea, votó, tiró al agua, es con B mayúscula, el superportaviones US Gerald Ford. Es el buque de guerra más caro que se haya construido nunca antes en el mundo. Son de 14 mil millones de dólares. Y en julio, Inglaterra va a votar otro gran superportavión de 12 mil millones de dólares. Ahora comparemos, ¿sí? Una casa tipo de 3 dormitorios... aquí en Mendoza, según los datos de la Cámara de Argentina de la Construcción, vale 375 mil pesos más el terreno, 250 mil, algo así de 550 mil. Dividido a un dólar blue, esta propiedad, esta casa tipo de 3 dormitorios, está en los 45 mil dólares. Ahora, 14 mil millones de dólares del portaaviones podríamos construir 310 mil viviendas. Un tanque, por ejemplo, en Europa vale 15 millones de dólares. ¿Cuántas viviendas? 330 viviendas. ¿Sí? Y ni le digo los superaviones que van desde los 90 millones hasta los 2.400. Ahora, comparándolo esto con la pobreza del mundo, continúa y va en aumento también, como el armamentismo. Hay una tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de 1,25 dólares por día. ¿Sí? Hay gente que gana o que no llega a ganar 1,25 dólares por día. África, al sur del Sahara, es el 48% de la población que no llega a 1,25 dólares diario. América Latina y el Caribe, el 4,6. Asia Meridional, el 24%. Estas todas son fuentes de datos del Banco Mundial. Y en Estados Unidos, para terminarla, la tasa oficial de pobreza de ese país, según el Banco Mundial en el 2013, era del 14,5% de su población. Estamos hablando, amigo, amiga, de 45,3 millones de personas que viven en el nivel de pobreza o por debajo de este. Todo un país, Argentina, 40 millones, bueno, Estados Unidos, 45 millones viven bajo el nivel de pobreza. El porcentaje de personas sin cobertura médica, de seguro médico, ¿sí?, para todo el año calendario 2013 fue solamente del 13,4%. O sea, esta cantidad es 42 millones de personas no tienen cobertura médica. Y según lo define la Oficina de Administración y Presupuesto, y actualizado de acuerdo con la inflación, usando el índice de precios al consumidor, el promedio ponderado del umbral de pobreza para una familia tipo de 4 personas en Estados Unidos es 23 mil dólares al año. O sea que se dan el lujo de gastarse 680 mil millones de dólares en armamento, al tiempo que tienen a 45 millones de personas bajo el nivel de la pobreza. Hay que apurarse. El tema de la... más allá de que sean datos espeluznantes, nos preocupa el tema del crecimiento de la violencia en todo el mundo. Ha sido un gusto, nos estamos escuchando de aquí a muy poquito. Chao. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bueno, seguimos en la tarde del domingo con Paisajes y Miradas. Hoy tenemos como invitada a una mujer muy, muy bella, muy joven, muy militante, que pertenece al Frente para la Victoria, es legisladora, Marina Femenía. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, contanos un poquito, ¿quién es María Femenía? Marina Femenía, ¿quién es? Oh, bueno, qué pregunta. ¿Desde cuándo desde qué edad militás, te interesó la política? Bueno, hubo un antes y un después de Marina Femenía, y obviamente ese quiebre se dio con Néstor Kirchner. ¿Ah, sí? Eso sí, está más que claro. Yo era una chica que estudiaba en la universidad, estudiaba abogacía, tenía compañeros que militaban en la Facultad de Ciencias Políticas, sí. Obviamente me cruzaba de facultad para militar, porque en la mía no se podía. Y ahí te recibiste, ¿no? No me recibí, quedan unas pocas materias que, bueno, bien. por la política hemos dejado un poco de lado, pero sí tengo muchas intenciones de terminarla y estoy en eso, uh-huh. porque realmente me gusta, digo. Uh-huh. Sí, el hecho de estudiar abogacía me surgió para defender a los más desprotegidos, que generalmente son los que sienten los abusos uh-huh. de la ley, y uh-huh. eso bastante sabemos en esta provincia. Y como te digo, estudiaba en la Facultad de Abogacía, empecé a militar con los compañeros de Ciencias Políticas, bien. Participamos uh-huh. muchos encuentros, y ahí encontré un grupo bastante lindo con el cual empezamos y pensamos formar una organización política que en sí. ese momento fue la Cámpora. Unos meses después muere Néstor y ahí empezamos a profundizar y a continuar la organización y profundizar un poco más el esquema de la Cámpora, uh-huh. que empezó con unos pocos jóvenes universitarios y terminó siendo una organización que ya está no solamente en todo el país, sino en cada uno de los departamentos de la provincia de Mendoza. Fue tu militancia, empezó en la facultad, en la universidad. Ahí ¿no? empezó mi militancia, así es. Y como te decía, un quiebre de mi vida antes y después de Néstor, porque yo yo soy de hija de clase media, uh-huh. mis padres no militaron en política, uh-huh. nunca, y era un tema que por ahí no era muy recurrente en mi casa. Sí, después yo de empezar a juntarme con mis amigos y compañeros, era un tema ya de discusión en la mesa, como ha pasado claro. con el kirchnerismo en todas las casas. Entonces digo un antes y un después, porque con Néstor realmente entendí que uno tenía que comprometerse con alguna causa. Uh-huh. Y la causa del kirchnerismo y del peronismo es justamente la patria, es el otro. Entonces, en ese esquema empecé a militar. Y la verdad que a mí me cambió la vida un 100%. O sea, yo no soy la misma que era antes. Uh-huh. Y la verdad que agradecida, porque uno empieza a analizar su vida, la vida de los demás también en base a la militancia. Claro. Y todo lo que uno hace desde que se levanta hasta que se acuesta, uh-huh, es para aportar algo al país. Eso te quería comentar como a modo de reflexión, ¿no? Hay como una especie de preocupación por lograr ciertas cosas, terminar con las injusticias, en fin, no se me ocurre que en este tema de la militancia y de los logros que se hicieron, esto de cómo se entiende el proyecto nacional y popular, ¿no? ¿Cómo es para vos? Sí, tal cual. Un poco recién hablaba con un compañero. En realidad, el proyecto nacional y popular, digo, uno lo entiende como un proyecto de país que está a la par de la gente, o sea, que va acompañando a la gente, que va incentivando la participación de los jóvenes, participación política, que va creando y garantizando derechos. Y también hablábamos recién un poco afuera de que antes, digo, la mayoría de las etapas históricas de la Argentina y el resto del mundo, uh-huh, el joven, la participación política que hacía era en contra de lo establecido, en contra de las instituciones o en, claro, contra del Estado. Sí, sí. En esto hace más de 10 años que tenemos un Estado presente que acompaña, que incentiva, que muchas veces nosotros estamos militando y nos supera. O sea, claro, porque generalmente uno sabe que muchas cosas faltan. Pero tenemos anuncio de Cristina todos los días anunciando y garantizando derechos nuevos y digo, ese es el camino y a eso nos lleva el proyecto nacional, ¿no? Eso es un poco sorprendente, ¿no? Que un presidente esté anunciando modificaciones, profundizando un modelo de inclusión e igualdad. No se ve muy seguido, o no se veía muy seguido, desde empezó a ocurrir después del kirchnerismo, después de Kirchner, después del 2003, pero anteriormente eso no ocurría. Sí, tal cual. No lo he visto en otras etapas. Entonces vos ahí empezaste con tu militancia y llegaste a participar en una lista. Sos ahora legisladora, diputada provincial del Frente, uh-huh, para la Victoria. Ya terminando el mandato y con intenciones de renovarlo. ¿Qué vas a hacer? Sos precandidata, sí, seguramente. Sí, soy precandidata en primer término por el tercer, uh-huh, distrito. ¿Cómo fue tu gestión? Contame. En realidad, un poquito antes de la gestión, un poco cómo fue el tema que justamente encaja con lo que estamos hablando, el cierre de lista en la provincia de Mendoza en aquel 2011, sí, que fue bastante complejo y que sentó un antecedente para el resto del país. Yo creo. Cuando Cristina tomó la definición que dos jóvenes de la Cámpora ingresaran en las listas y que estaban esas listas totalmente cerradas con los sectores tradicionales del PJ y que se abrieron para que los jóvenes empezaran a participar. Creo que no es un dato menor porque de Mendoza surgió y después se expandió hacia todas las provincias en la cual logramos tener compañeros en las legislaturas provinciales, en los municipios, uh-huh, y en el Congreso Nacional, como es el caso de nuestra compañera Anabel Fernández Agasti y muchos otros compañeros jóvenes también. Y en la gestión, la verdad que a mí el trabajo legislativo me ha gustado mucho. Uh-huh. Tenés muchas herramientas para trabajar con la gente. Bien. Vos pensás, claro, que en esta década se han sancionado leyes que son las que garantizan derechos. Uh-huh. Entonces, tener la posibilidad de armar un proyecto de ley, presentarlo, militarlo, trabajar con organizaciones para hacerlo, uh-huh, la verdad que es un trabajo que a mí me ha llenado de orgullo, de satisfacción, de alegría. Uh-huh. Muchas otras veces no, porque hay muchas cosas que no avanzan, bastantes no han avanzado, uh-huh, pero sí he trabajado mucho con el tema de diversión nocturna para que los pibes puedan salir tranquilos. Uh-huh. Hemos presentado un proyecto a bailar, a salir, lo que sea, viste que generalmente abrís el diario el lunes y algún chico le pegó un patobica, claro, o tuvo algún problema, entonces presentamos un proyecto para regular esa actividad. Esto, uh-huh, tiene media sanción y está en el Senado. Bien. Hemos trabajado también mucho el caso de género. Bien. Yo propuse que la comisión de mujeres pase a ser comisión de género, mujer y diversidad, y instauramos el día 15 de julio como el día de respeto de la diversidad sexual en la provincia de Mendoza, aconsejando a las escuelas que tengan un día de reflexión y de concientización con los chicos, tanto de escuelas públicas y privadas, para derribar mitos y estigmas que todavía están vigentes en nuestra sociedad. Esa entre tantas otras cosas que me voy acordando. Es un trabajo bastante arduo eso, porque es muy subjetivo, al mismo tiempo estás tocando, rozando valores fundamentales y digamos y cosas que por ahí digamos esta sociedad no no lo resiste o no lo quiere transformar, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue, digamos, instalar ese tipo de medidas o conversar con la gente, llegar a acuerdos? Mira, en realidad mi mayor preocupación era en la Cámara que esto no fuera aceptado por el resto de los bloques. Generalmente yo pensé un día 15 de julio, Día de Respeto a la Diversidad Sexual, y obligar a las escuelas públicas y privadas que hablen del tema, dije, y no sé si los demócratas van a acompañar. Claro. Pero afortunadamente ese proyecto fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Tuvo así que mucha aceptación. Tuvo mucha aceptación, y en la Cámara de Senadores también. Ah, mira. Entonces, digo, también nosotros tenemos prejuicio, a veces parece. Había ahí un prejuicio dando vuelta. Sí, tal cual. Y lo mismo me pasó con un proyecto de resolución que se le pedía a la legislatura que retirara el cuadro que está en la Cámara, que es de Cubillos, que muestra la conquista. Sí. En realidad, aceptando el valor artístico que tiene y cultural, eso no lo desconocemos, un cuadro que tiene su valor cultural, quienes saben, yo la verdad que no sé, pero me han dicho que sí, que tiene mucho valor. Pero me parecía que no era el lugar adecuado mostrar la conquista en la Casa de las Leyes, la Casa de la Democracia. Claro. Me parece que tendría que estar, no sé, las Madres de Plaza de Mayo. Ese proyecto tuvo no solamente aceptación por la Cámara de Diputados, sino también fue acompañado en su firma por el Bloque Demócrata. Ah, mirá qué bien. Estuvo fácil también, digamos. Sí, sí. Igual todavía no se cumple y estamos esperando darle cumplimiento a eso. Eso también, ¿no? Que hay cosas que se, leyes que se han otorgado y todavía no se han reglamentado, no se cumplen, ¿no? Sí. Pasó también con este tema de en materia de derechos humanos, ¿no? Del D2. Con el tema del D2, ¿no? Que no sé si habrá sido un decreto, una resolución, pero quedó ahí y no sabemos por cuánto tiempo. Sí, era un decreto firmado por el gobernador y lamentablemente no se cumplió. Y bueno, para lo caro que es para todos los compañeros que luchamos y que militamos también la causa de los derechos humanos. Sí. Digamos, me llama la atención ese tipo de postergaciones que todavía hay, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, mira, vamos a una pausa y enseguida seguimos conversando. Dale, Juanjo. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Seguimos aquí en Paisajes y Miradas por la radio pública. Les recuerdo que bueno, estamos todos los domingos a partir de las 16 y en esta ocasión nos tocó, hemos invitado a la diputada provincial Marina Femenía, con quien estamos conversando, reflexionando sobre un poco de política, un poco de historia y también lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza, que estamos en una época electoral, en una época de campañas, están las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para todos los mendocinos que van a tener que ir a votar dentro de unos días. Un mes exactamente. Exactamente, un mes. Así que, bueno, conversemos un poco de eso. Sos candidata a diputada provincial, ¿no? Por el primer distrito. Así es, el primer distrito, el tercer distrito, que incluye los departamentos de Guaycruz, Luján, Tupungato, San Carlos y Tunuyán. Sí, en realidad muy contentos porque es la primera experiencia de las PASO a nivel provincial en la provincia de Mendoza. Esto lo impulsamos con el compañero Lucas Gilardo y claro, también hubo un trabajo fuerte de las organizaciones del Espacio de Unidos Organizados para llevarla adelante. Entendiendo también un poco de que la única forma también de garantizar espacios de la juventud y del resto de las organizaciones era también rompiendo un poco con las viejas internas que se derimían entre afiliados y el aparato y algún que otro independiente que se casaba por ahí. Bueno, vos ahí te hago un paréntesis y reflexionamos. Esto es mejor que fortalece la democracia, es mejor que haya, porque hay muchas listas, ¿no? Hay listas, hay colectoras, hay muchos candidatos. ¿Ayuda a la democracia? ¿Ayuda a la unidad? ¿Fragmenta? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que ayuda a la democracia. Ayuda a la democracia, transparenta las elecciones. Bien. yo recuerdo en las internas pasadas, digo, las anteriores, que en realidad pasaba lo que tú te decías, terminaba ganando quien mayor aparato tenía, capacidad de movilización de gente. Claro. Entonces era muy complicado ganar. Ahora, o el que estaba instalado. Claro, o el que estaba instalado, o el que tenía la posibilidad de instalarse porque conseguía plata, digamos, de publicidad privada. Claro. Entonces digo, las PASO lo que vienen a hacer justamente es a romper esta lógica clientelar, si se quiere, de la política, y a instalar un proceso democrático en el cual todos los partidos políticos tienen la misma oportunidad de hacer publicidad, tienen la misma posibilidad de llevar sus candidatos en las listas presentando los avales correspondientes. Y también tenemos la posibilidad de que los precandidatos sean elegidos por el pueblo, los candidatos, perdón, de cada uno de los partidos. O sea, porque generalmente también pasaba de que los candidatos se elegían en un cuarto cerrado entre cuatro voluntades y no era una. Claro. digo, entonces, ahora tenemos un proceso mucho más democrático que es este. Claro. Entonces, que sea en la provincia de Mendoza la primera vez, muchos van a decir que hay muchas listas, que es una encuesta. Claro. Pero bueno, es un proceso también de maduración. De la sociedad, digamos, ¿no? Sí, porque también, muchos dicen, bueno, pero la gente, ¿cómo va a ser para votar con tantas? Y hago esta reflexión siempre. Tenemos que acostumbrarnos a que haya diversidad de opciones, no una o dos, sino que haya una diversidad de opciones para que la gente conozca también a sus candidatos, para que los mismos candidatos salgan a conversar con sus vecinos, con la sociedad mendocina, con, ¿no?, los diferentes sectores, y de ese modo se va generando una relación entre el que es candidato y el votante, por decirlo de algún modo. Yo creo que por ahí hay como un prejuicio también en ese tema de que la gente no va a saber a quién votar. Sí, tal cual, eso es un prejuicio, pero por eso también es importante y hay que decirlo claro, o sea, ¿qué proyecto quiere el candidato? Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, digo, como candidatos, sentar al otro, en este caso un legislador, y decirle, bueno, vos qué proyecto de Mendoza querés, claro, qué Mendoza estás proponiendo. Porque la gente también está cansada de los disfraces, de que yo ahora soy kirchnerista y después soy peronista y después soy de derecha y después soy de izquierda. En realidad hay que apuntar a un candidato que tenga un proyecto de país claro, que diga qué es lo que va a hacer, y a eso estamos apuntando nosotros con nuestra fórmula de Guillermo Carmona y Alejandro Lamann. O sea, son dos personas que tienen coherencia desde que asumieron hasta ahora, digo. Entonces, que sería lo que se está, digamos, como publicitando esto de proyectar Mendoza, ¿no? Como una forma, digamos, de visualizar esto que estás diciendo. Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo va a proyectar Mendoza? Bien, muy bien. Igual ahora es gobernar Mendoza, porque ya pasamos del proyecto a qué vamos a hacer cuando gobernemos. Bien. Pero sí, en realidad bastante bien. Estamos recorriendo toda la provincia ya hace bastante tiempo. En realidad hemos tenido algunas reuniones más que informales, digamos. Ahora ya empieza lo duro de la campaña. Guillermo, afortunadamente, es un candidato con el cual se puede hablar de cualquier tema. Es una persona muy preparada. Y no solamente preparada de lo intelectual, porque por ahí hay personas que pueden haber salido muchos libros, haber estudiado muchas carreras, y sin embargo por ahí cuando lo sentás frente a una persona que necesita algo, se queda sin discurso. Y afortunadamente el Guillermo tiene esa capacidad de entender cuáles son las necesidades de la gente, entender qué proyecto, o sea, qué proyecto o qué es lo que le hace falta a la gente. Y lo vemos, por ejemplo, mañana nos vamos a caminar Tunuyán y tenemos en la mañana un desayuno con la Cámara Industrial de Tunuyán, y después nos vamos a un asentamiento. Y el Guillermo es la misma persona en las dos reuniones, o sea, no cambia, no es otro. Y pero y también piensa y dice lo mismo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? En el mismo sentido, no es que se pone una careta y la va cambiando. Entonces, digo, eso hay que valorarlo y hay que también hacérselo conocer a la sociedad. Guillermo Carmona, digamos, es una... tiene una personalidad un poco, digamos, que la gente por ahí dice, es una buena persona. Sí. Es un buen tipo. ¿No? Algunos que lo conocen a través de los medios de comunicación o han escuchado hablar de él. ¿Vos por qué pensás que la gente dice, algunas personas dicen eso, ¿no? Porque en realidad, como te digo, es un tipo que ha mostrado coherencia. Coherencia. Bien. Y eso la gente lo valora. O sea, la gente valora mucho la coherencia. La gente se... Y bueno, tampoco me gusta decir la gente, pero digo, sí, uno se cansa de que un día seas una cosa y otro día seas otra. Ajá. Y esa coherencia él la ha tenido siempre. O sea, lo hemos visto en los momentos más duros del kirchnerismo últimos, en el cual, por ejemplo, el caso Nisman, que había una marcha en Mendoza, la del 18F, que estaba llena de gente. Bien. Y sí, el único mendocino que salió a dar la cara, y Anabel también, digo, los únicos mendocinos que salieron a enfrentarse, a explicar, a defender a la presidenta, fue Anabel y Guillermo. Entonces, digo, esa coherencia se tiene hasta en los peores momentos, y eso es lo que la gente también valora. Que se puede estar de acuerdo o no, digo, con lo que pasó, pero digo, esa coherencia, ese defender cuando los platos están rotos, está todo podrido, eso es lo que realmente vale la pena y creo que uno tiene que valorar. Sí, cuando se intenta desestabilizar, ¿no? También, porque sí, eso hay que decirlo, ¿no? No es que, digamos, las cosas se rompen porque sí. Digamos, hay una intención de desestabilizar a un gobierno, lo digo así abiertamente, el caso de Nisman, como otras tantas situaciones que se generaron en nuestro país, han sido para desestabilizar al gobierno y para, digamos, sostener o restaurar aquello que sucedió en los años 90, ¿no? Sí, te acordás, bueno, en todos los diciembre las huelgas policiales, las tomas de... Me acuerdo, entonces, sí. Bueno, contame un poquito entonces de tu función como legisladora. Vos estás ya hablamos de una comisión. Estás en una comisión que es muy importante, que tiene que ver con el Mercosur, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha ido sucediendo? Bueno, la comisión de Mercosur de la provincia, por ahí es bastante complejo llevar adelante una agenda con mucha labor, porque está muy reducido a los pasos. Mendoza está en una situación, situación geográfica estratégica, sí, que es corredor del bioceánico, claro, que une a los dos océanos y que en realidad es estratégica ahora. Casi todas las gestiones que hemos realizado, las reuniones que ha habido han sido en base a eso y ver cómo solucionamos también el paso a Chile, el conflicto que hay con el tema de los camiones, las mercaderías, y un poco se ha ido tratando de solucionar en relaciones, en reuniones con el gobierno chileno, y eso ha avanzado bastante. Pero sí creo que en realidad esta comisión de Mercosur trabajó mucho más desde lo simbólico. Claro. Digo, con el bloque en realidad, porque muchas cosas sí no tuvimos avales. Esto de responder cuando hay una agresión a algún país hermano, sacar alguna resolución, algún repudio, porque eso también es un gesto hacia el resto de los países, y eso lo hemos estado trabajando mucho. Y en lo personal, la Comisión de Mercosur también, digo, fue una herramienta para mí necesaria a la hora de poder participar de muchos encuentros de juventud y de participación política en nombre de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Yo cuando asumí tenía 28 años, era muy joven. Y ahora también lo soy, quiero aclararlo. Tengo 32, joven, pero digo, claro, era más joven. Eso sirve mucho para la participación. ¿Cómo es en este tipo de relaciones con otras organizaciones o legisladores de otros países en cuanto a la participación, en cuanto a la organización social? ¿Cómo has podido notar alguna diferencia entre Argentina con Chile, me imagino con Brasil o Venezuela, no sé, Ecuador? ¿Me puedes contar un poco la percepción tuya respecto de cómo se avanzó o no en el tema de organización social en cuanto a la cosa política, ¿no? Sí, mira, yo creo que se ha avanzado mucho en todos los países de Latinoamérica. No es casual, digo, que los procesos que hemos vivido desde el 2001 en adelante, desde mucho antes, digo, acá del 70 en adelante, el 2001, pero el ejemplo emblemático es el 2001, cuando en Argentina salieron todos con el cacerolazo, en Venezuela unos días después era el Caracazo. Claro. Entonces, digo, la gente está organizada y los procesos de organización popular han sido muy, muy parecidos, porque hemos vivido los mismos procesos históricos. También. La dictadura, los compañeros resistiendo, los compañeros desaparecidos, después la lucha de los familiares que quedaban vivos, la búsqueda de la identidad. Sí creo que en Argentina hemos avanzado mucho más en cuanto a organización popular, organización de base. Nosotros tenemos organizaciones intermedias. Ajá. Por ejemplo, el tema de las uniones vecinales, los centros de jubilados, los centros de estudiantes, los clubes deportivos. Esa es una experiencia que, si bien se repite en algunos países, no es tan intensa y tiene otro tipo de formato. Claro. Y sí es diferente las organizaciones políticas. Bien, porque... digamos, hay más partidos. Claro, hay más partidos y también, por ejemplo, el caso de Venezuela es mucha gente con organización, obviamente popular, pero digo, no tiene tanta esquema verticalista como es el peronismo en este caso. Nosotros sí tenemos una estructura que ha sido bien definida por Perón, una estructura vertical, y que eso después ha ido cambiando también con el kirchnerismo. Pero digo, la organización de las diferentes organizaciones es diferente. Aquí hay más organizaciones de base que en otros países. ¿Te referís a eso, digamos, hablando de qué sé yo, la Cámpora, Movimiento Evita, la Tupac Amaru, grandes organizaciones, sí, ¿no? Sí, tenés un montón. Y también tenés esto que tenemos nosotros, que es que nuestros referentes nacionales se juntan a ver cómo van a resolver o cómo van a actuar ante tal o cual cosa. Entonces ves una marcha totalmente organizada, que no les falta ningún detalle, que eso es organización, digo, no solamente una marcha, sino también todo lo que implica ver cómo vamos a reaccionar políticamente en caso de que pase algo. O sea, digo, esa organización está en la Argentina bastante bastante fuerte, y sí es de envidiar en el resto de los países, que los compañeros nos lo han dicho. Muy aceitada, digamos. Sí, muy aceitada. Sí, muy aceitada, y con mucha relación entre sí a nivel nacional y también me imagino que por provincias. Claro, me estaba acordando de esto de Unidos y Organizados, ¿no? Que fue, digamos, una propuesta que hizo la presidenta hace unos años. Y esto dio pie a que todas las organizaciones empezaran a tomar contacto y a poder generar una especie de movimiento de organizaciones. Sí, y que fue un proceso también muy rápido. Y hoy estamos todas las organizaciones sentadas enfrentando unas elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Muy interesante ese proceso, ¿no? Bueno, ya nos queda más que despedirte, porque se nos terminan los minutos que tenemos, una entrevista corta. Una reflexión, digamos. Vos sos candidata ahí a diputada provincial, renovás tu gestión, querés renovar, ¿por qué? Digamos, ¿por qué querés volver a ser diputada provincial? En primer lugar, yo quiero volver a ser porque represento una organización. O sea, no hablo desde lo personal, sí hablo desde la organización, y por ahí la otra vez también hablamos con Lucas, de decir, a nosotros Cristina nos dio una tarea, que era una tarea de representar a los jóvenes en la Cámara de Diputados, y es nuestra obligación garantizar de que esas bancas sigan siendo para la juventud. Estemos nosotros, no estemos nosotros, pero sí, y si no son jóvenes, digo, que sean compañeros y compañeras que representen el proyecto nacional y popular, y si no estamos en las bancas, vamos a estar en cualquier otro lugar, estemos en algún cargo, militando donde sea, en alguna unidad básica, pero sí defendiendo el proyecto nacional, el cual hizo que a nosotros nos cambiara la vida un 100%. Pero, en definitiva, digamos, no es que Marina Femenina tiene el proyecto, sino que responde a un proyecto nacional y acompañada por una organización. Tal cual, sí. Por eso renovabas. Sí, no, y obviamente también uno tiene la intención porque a mí me decía un legislador de mandato cumplido que cuando uno se está yendo del mandato es cuando más se da cuenta que aprendió y cuando tiene ganas de hacer, y es verdad, porque es difícil aprender dentro de la Cámara de Diputados. Tiene un mecanismo, una técnica legislativa, y uno ya va agarrando las mañas, digo, las formas de manejarse cuando te estás yendo. Y sí, obviamente quedaron muchas cosas por hacer. En la provincia de Mendoza quedan muchas cosas por hacer. Seguimos teniendo casos de violencia de género, de violencia institucional, de violencia contra las chicas trans. Necesitamos que las mujeres estén en un pie de igualdad con el hombre, realmente, en las leyes, en los cupos. Quedan muchas cosas por hacer. Quedan mucha pobreza en la provincia de Mendoza, y eso se hace desde la Cámara de Diputados, y ahí es donde tenemos que apuntar para cambiar estas leyes. Muchas gracias, Marina. No, Juanjo, gracias a vos y saludo a la audiencia. Bueno, ya saben por qué hay que votar a Marina Femenina en las próximas elecciones, en las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque tiene un proyecto que tiene que ver con todos. Así que bueno, vamos ahora a escuchar un poco de música. Thank you.